Devocionales diarios, mayo 25. Oiga, correctamente, de Charles Stanley. En Isaías capítulo 52, versículo 6 dice: Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo hablo. He aquí, yo estaré presente. A veces la cuestión persistente que continúa acosando su alma es la pregunta: ¿cómo puedo saber con seguridad que he oído correctamente a Dios? Usted puede confiar en que el Padre le mostrará su voluntad. Así que, durante la oración y el tiempo que pasa en la palabra de Dios, haga las siguientes preguntas. Señor, ¿es consistente con las Escrituras lo que he oído? Por favor, muéstrame tu voluntad con claridad por medio de tu palabra. O tal vez, Jesús, ¿encaja esto en tu plan general para mi vida? Dios, ¿es una paz genuina esta que tengo en mi espíritu? ¿O estoy pasando por alto algo que tú deseas mostrarme? Padre, ¿estoy honrándote, obedeciéndote y glorificándote al perseguir esto que me he propuesto? Si el asunto causa división entre usted y el Salvador, ya sabe que aquello que usted está planeando no es su voluntad. Así que continúe escuchando al Señor con cuidado y no ignore sus acicates. No permita que la duda, el temor o el pecado le impidan obedecerle. En lugar de eso, continúe buscando su rostro hasta que tenga la confianza absoluta que ha oído su voz. Oramos. Padre, guíame con claridad poderosa e irresistiblemente a hacer tu voluntad. Por favor, ayúdame a complacerte con mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Espero que este devocional haya sido de gran bendición para su vida. Mi nombre es José Bolívar y nos vemos en el siguiente devocional el día de mañana.